siguiendo los pasos de la utopía. Memoria adentro. De lunes a viernes, un repaso por la historia y la música de nuestra Latinoamérica. Memoria adentro con Eduardo Candreva y Héctor Clerice, los días de semana de 14 a 17. Un lugar donde somos cómplices de la vida.